Mauritania. Podcast. El podcast de la sociocultura ILO, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Diego Álvaro Castro, con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Podcast, el podcast de la sociocultura y luego M3.0, mentes abiertas para una nueva era. En este episodio tenemos a un compatriota chileno que ahora está por Santiago, pero ha vivido bastante tiempo en Sudáfrica, que es el país que nos convoca en esta ocasión para hablar un poco de su cultura. Y específicamente está acá para hablarnos de música, ya que ha sido músico, ha recorrido casi todo el país y viene a contarnos un poco de su testimonio. Bienvenido, Drago. Bienvenido, muchas gracias. Dinos, ¿tu profesión es músico? Soy productor musical. ¿Productor musical? Sí. Has trabajado como productor musical también en Sudáfrica, ¿no? Sí, sí. Mi último tiempo antes de venirme estuve aproximadamente medio año trabajando con músicos sudafricanos. Ah, de acuerdo. Pero antes de ir ya a lo más actual, ¿podrías contarnos cómo fue que llegaste a Sudáfrica? Bueno, cuando era chico, mi madre decidió ir a vivir a Sudáfrica, así que la acompañé y tuve que seguir mi vida de estudiante de pequeño. Así que comencé a entrar al colegio, a aprender el idioma inglés y así ir avanzando. Y por la realidad tenía que seguir a lo que me iba, ¿no? No podía evitarlo. ¿Cuántos años fueron? Fui dos veces. La primera estuve un año y la segunda dos años y medio por ahí. Donde ya la segunda fue para trabajar directamente. Ah, de acuerdo. ¿Cómo fueron tus primeros años en Sudáfrica? Bueno, por lo menos el primer año que has vivido en Sudáfrica. ¿Cómo fue este año? Culturalmente, a diferencia de Chile y llegar a Sudáfrica, ¿qué ha sido lo que te ha sorprendido y qué fue lo que más te acomodó del país? El primer año fue muy chocante, ya que no estaba preparado lo que iba. Todos me decían África, bueno, uno entiende el tema de África por problemas económicos, por problemas sociales, por muchos problemas. Pero llegué y desde todo, desde el clima, todo es muy agradable, hay 22 grados todos los días, 22, 23 grados casi la mayoría del año, muy agradable el clima. Luego comenzar a ver principalmente los autos lujosos en las calles, ver Ferrari, Lamborghini, como si nada, obviamente viniendo de Chile es bastante chocante eso. Lo otro impactante es que no existen las veredas allá. No hay veredas, solamente toda la gente se traslada en automóviles. No existe la gente que camina por las calles, por ejemplo, si uno dice acá, uno se va a ir a la plaza a caminar, eso no existe. Hay lugares donde hay que llegar en auto a caminar adentro, ¿me entiendes? Exactamente. Es cosa bastante que llama la atención. Pero lo otro fue el tema del idioma, de que yo cuando era chico yo no hablaba inglés. Y tratar de comunicarse en un idioma que uno no conoce es bastante importante. Y eso tuve problemas bastante emocionales también, como psicológico, por el tema de no poder comunicarse. Así que me vi la obligación de aprender en muy poco tiempo y ir escalando como lo que somos ahora, ¿entiendes? ¿Cuánto tiempo has tardado para aprender inglés? Aprendí... En un mes. Todos los días en un colegio donde se hablaba inglés, al final con diccionario y todo aprendí en un mes, ya hablaba fluido. Sí, al parecer yo siempre he dicho que uno aprende con la desesperación. Exactamente, sí. No poder comunicarse hace cualquier cosa imposible. Sí. Increíble. Increíble. Increíble. ¿Con los demás idiomas locales cómo te llevaste? Con los idiomas locales, bueno, no entendía nada. No, es que el idioma común, todo habla inglés allá. Pero hablan inglés y un idioma más. Ya sea Afrikaans, Zulu, cosas que te había comentado. Pueden hablar muchos idiomas, pero el idioma que entre todos se comunican, entre blanco, negro, chino, inglés, todo, es el inglés. Así que no había problema con eso. Claro, que es principalmente para un canal de comunicación. ¿Cómo era la amistad que tenías con la gente que estaba allá? Bueno, principalmente era llamativo mi acento, porque sabían que yo era extranjero, y me preguntaba dónde era. Yo le decía de Chile. Lamentablemente, Chile en inglés es Chili, y Chili significa ají en inglés. Entonces me preguntaban de dónde venía de ají. Eso no entendían ellos. Entonces, al final tenía que explicar siempre que... de Chile estaba al lado de Argentina, al lado de Brasil. Siempre tuve ese problema hasta que llegó Chile al Mundial y empezaron a ver que Chile empezó a subir. Luego la gente ya me reconocía por ser de Chile por el tema del Mundial. Te lo agradezco. Claro, a mí también ha pasado lo mismo. Sabía dónde venía. Siempre tuve ese problema. Pero eso principalmente. Entonces, la gente es demasiado simpática, muy muy abierta. Si uno tiene un problema, acá todos se ayudan entre todos, no hay discriminación directa en las calles, porque entendiendo que ya en las calles están los blancos, los negros, los chinos, es demasiado chino allá. Hindúes también, ¿no? Los hindúes, claro. Exacto. Así que mucho slam allá, allá está la gente con las túnicas. Para mí fue muy raro eso, pero ya lo dieron por obvio, porque ya es como un país colonizado por muchos países, ¿entiendes? Bueno, multicultural. Mucho latino, mucho argentino, también brasileño, mucho latino allá también, pero no tanto como... Partamos que es el 80% de la población es negra, el resto se va dividiendo, o sea, 20% de la población se divide en chino, hindú, blanco y latinos. O sea, es bastante la mezcla, para ser 20% completo de la población, es mucha gente que se ve influenciada por el país, ¿me entiendes? Bueno, esto fue Johannesburgo, ¿no? Sí, ahí vivía yo. ¿Qué se puede apreciar en otras ciudades? Porque tú habías comentado que como viajaste, pudiste estar en otros lugares como Soweto, Pretoria, Cabo Verde, que son otras ciudades muy conocidas de Sudáfrica. Sí, principalmente se ve mucha sabana allá, porque está hablando de que estamos hablando de África, pero no se ve mucha la diferencia en cuanto a ciudad. Todo varía el idioma, pero bajándose más al sur de Sudáfrica se va viendo mucho más riqueza. Más al norte es más pobreza. Pero abajo, en Ciudad del Cabo, por ejemplo, se ve mucho dinero porque está colonizado por los holandeses, y los holandeses son europeos y bueno, se vienen a invertir a Sudáfrica y les va muy bien en las empresas. Así que se ve mucha riqueza en esa ciudad. Así que... eso, esa es la diferencia, no es tanto de estructura, de país, de... no, simplemente todas las ciudades tienen edificios, todos los campos tienen sus casas con animales, no hay mucha diferencia. ¿Hay muchas diferencias socioeconómicas en Sudáfrica? ¿Mucho rico y mucho pobre? ¿Alta riqueza y alta riqueza? Sí, es mucho rico, pero el pobre es porque quiere ser pobre, no porque no tiene la facilidad. El gobierno le permite todo, casa, auto, todo a los negros pobres, pero ellos lamentablemente están acostumbrados a vivir de la manera que lo vemos nosotros, ya sea con ¿tival? Opa, no con transporte, como que lamentablemente se acostumbraron a eso, porque el gobierno le dicen, tomen, yo le doy una casa, auto, vayan a vivir a la ciudad, pero ellos dicen, no, nosotros no somos para vivir en la ciudad, somos para vivir en el campo, por decirlo así. Porque nosotros vemos la tele con el tema de los... del hueso en la nariz, todo eso, simplemente es cultura de ellos, no que ellos no tengan recursos para salir adelante. Eso muy poca gente lo sabe, todos ven un negro vestido solamente con un calzoncillo, ¿me entiendes? Y uno dice, chuta, el tipo pobre. Pero no, lamentablemente, nosotros lo vemos así, pero es la religión de ellos, son las creencias, los rituales, ¿me entiendes? Claro, culturas más tribales. Pero también otro aspecto social creo que es la seguridad. ¿Es un país seguro o en qué sectores es seguro este país, ya sea de personas o de animales? El tema de... partamos con lo más simple. El tema de los animales, en la ciudad no ves ni una mosca volando. Nada, la ciudad es ciudad. Y nada, si tú quieres ver el tema de los leones, o sea, o los típicos animales que son conocidos en África, tienes que ir a los resorts donde se encuentran estos animales. No es que sea una selva en la ciudad, para nada. Tienes que ir a la sabana africana, tienes que ir en busca de eso. No es que tú te encuentres un mono en Sudáfrica. Estoy hablando de Sudáfrica, no sé si el resto de los países africanos, ¿me entiendes? No, por supuesto, porque de vez en cuando, por ejemplo en China, incluso en el sur de China se ve algún incidente con algún elefante que anda por ahí suelto y anda pisoteando a casa. Sí, no, acá el tema de la seguridad en cuanto a animales es muy restringido. No existen perros, ni gatos, ni ningún animal en las calles. Está todo bien controlado con eso. Yo lo encuentro bastante bueno, que seguridad para todos. Uno no puede tener el control absoluto de todo. ¿Me entiendes? Acá en Chile hay muchos perros, ¿me entiendes? Santiago está repleto. Exactamente, todo. Ni hablar de Valparaíso. Sí. Muchísimo, acá y en Sudáfrica nada. A mí me estalló mucho porque yo me imaginé muchos animales. Y estaban sin que viajabas para verlos, ¿me entiendes? Pues ni siquiera estaba tan cerca de la ciudad. No, estaban bien, bien reiterados. El tema de la seguridad en el país, bueno, en ningún país del mundo tiene 100% de la seguridad. Siempre hay riesgo, en cualquier parte. Pero la parte terrible donde no entraba ni siquiera la policía era Soweto. Ni siquiera la policía, imagínate, era un tráfico de droga, un tráfico de mujeres, tráfico de todo. Era tan masivo eso que cualquier persona que entraba, bueno, mucha la gente habla mucho también, pero obviamente yo no me quise arriesgar entrando. pero dicen de que si tú entras con un auto llamativo, te agarran a balazo, te sacan del auto, hasta te pueden llegar a matar si uno entra a ese territorio. ¿Entiendes? Es como un lugar privadísimo donde ni siquiera la policía entra. Ni nadie. Nadie puede entrar ni nada. ¿Entiendes? Es el lugar más temido por la gente. Principalmente se llama Alexandra, el lugar que queda en Soweto. Ah, vale, es un barrio de esta ciudad. Es un barrio, claro, que uno lo ve lejano, hacia, desde lejos, y ve puras casas destruidas y territorio donde la gente prácticamente actúa como animales. Siendo, hablando de bien chileno, ¿me entiendes? Claro. Pero el resto, la seguridad es bastante, bastante bien. No existe, por decirte así, el lanza chileno. Eso no existe, que tú vayas en la calle y alguien te robe la cartera o algo, eso no existe para nada. No sé si decirlo afortunado o no, pero hay el tema que es peor, que el tema de robo de casa. El robo de casa es inevitable. La seguridad en las casas, las paredes son altísimas. Y hay esto de electricidad, no me acuerdo cómo se llama, que son como alambres con electricidad a los costados. Uh-huh. De los bordes de las paredes. El cerco eléctrico, sí. Eso, cerco eléctrico. Eso, porque lo robo de la casa era increíble. Y también, lamentablemente, había mucha violación. Se escuchaba mucho que los negros entraban a la casa y violaban a las mujeres a cambio de lo que ellos buscaban. A nosotros, gracias a Dios, nunca nos pasó nada, pero lamentablemente, yo no soy racista ni nada, pero yo escuché varias veces de que tengo amigos que me intentaban de que entraron negros y trataron de violar a su madre o a su hermana. Lamentablemente es así. Pero de todas maneras hay mucha seguridad, eso, pero todo, nada es inevitable. Todo es vulnerable, ¿me entiendes? Así que, claro. Existe, bueno, para terminar un poco también con el tema de la seguridad, que es el tema principal de esto. ¿Existen también los secuestros en Sudáfrica? Muy poco. Sí escuché un par de casos, pero no tanto. No, en este caso no. ¿Algunas recomendaciones de seguridad? No sé, para actuar. Como uno es extranjero, ¿no? Es más llamativo, por supuesto, para cualquier vándalo en cualquier lugar del mundo, ¿no? El tema de la seguridad, si uno ve que el lugar es penca, el lugar es oscuro, si hay poca luz, es que uno en cualquier parte del mundo, si algo no te parece bien, no vas a entrar, ¿entiendes? Entonces, simplemente evitar entrar o verte en situaciones así. Si tú tomas un bus que te lleve a un lugar que no es seguro, no te metas. Simplemente no tienes nada que necesites para meterte ahí. No hay nada que tú busques, ni supermercado, ni nada, ni venta de farmacia, nada. No, o sea, no tienes razón para entrar, ¿entiendes? Simplemente sería para perturbar, así que simplemente eso, no entrar para molestar a la gente. O sea, todo tiene que ir tranquilito donde corresponde, ¿me entiendes? Ah, de acuerdo. Y cambiando bruscamente de tema, me gustaría que fuéramos también al tema principal que nos convoca aquí, y que supongo tú tienes mucho dominio acerca de la música de Sudáfrica. No sé si podrías contarnos o exponernos un poco la geografía musical del país. Bueno, como te decía, que este país está muy, no sé si perturbado o no, pero está muy mezclado de muchas razas. Ves mucha música, mucha cultura, mucho todo dentro de un país. Entonces, a mí me complicaba un poco, porque las radios sudafricanas dan todo tipo de música, desde china, hindú, africana, todo. O sea, no hay algo que te esclavizaba, que te decía, bueno, esta es la música africana, ¿no? Porque había hindúes que nacieron en Sudáfrica y que eran africanos, pero con raza hindú. Entonces no era algo que uno escuchaba como algo, no sé, esto de africano, ¿entiendes? Porque era mucha influencia de todos lados. ¿Qué más? ¿Hay una tendencia en la música para ciertas clases sociales o raciales o también etarias? No, eso no hay música como acá que critica al gobierno ni cosas así, para nada. Ahí la música se enfoca simplemente en hacer bailar a la gente. Es increíble lo que la música lo llevan los negros, principalmente, tuve negros bailando en las calles a cualquier hora del día, o sea, día de noche. Siempre música, se encarga la gente de poner parlantes en las calles, pero con música bailable. Todo bailable, no hay nada que te haga entristecer. Era muy, muy grato para mí eso, ver que la gente gozara de eso. Ay, suena muy bien. Estar fuera de la música cebollera o a veces romántica. No, para nada había música romántica. Era todo bailable y todo fiesta todo el día. Allá. Un lugar bastante agradable para disfrutar la vida. Exactamente. Ay, que mucha gente también destaca eso cuando viaja a África en general. Sí. Se encuentra con este panorama que a veces hay adversidad, no hay pobreza, o a veces no hay pobreza también. Pero siempre está la gente alegre, dispuesta a recibirte, acogerte, a ser fraterno con el hermano o con el extranjero. Sí, por ejemplo, yo iba caminando con mi mamá y mi hermana, que somos los tres blancos, caminando por la calle y de repente veíamos una pareja de mujeres, dos negritas, uh-huh. Pasaban los típicos taxis. Taxis africanos que llevaban música dentro. O sea, te da entretenimiento, digo, desde que tú vas desde un destino a otro, como si el transporte público de acá te pusiera música y tú bailaras dentro hasta que llegara a tu destino. ¿Me entiendes? Yo lo encontraba maravilloso. Así que mientras daba esa música a todos los taxis, estas dos negritas se ponían a bailar en la calle, y eso que estaba con bolsas de supermercado, las dejaban en el piso y se ponían a bailar. Mientras nosotros íbamos caminando y las veíamos. Entonces nosotros nos quedábamos mirando y ellas como que jugaban con nosotros, sin habernos conocido nunca en la vida. Entonces eso de humanismo, esa alegría que entrega la gente, para mí era impagable. Por eso yo decía, me quedo acá, me encanta despertar y ver que la gente se encarga de hacerte feliz, ¿me entiendes? Hay mucha alegría en eso. Así que por eso yo a mí me encantaba Sudáfrica, solamente me devolví por otras razones. Pero eso, yo lo encuentro un país muy recomendable. Muy recomendable. Entonces la parte musical vas a ver mucha gente bailando bailando ritmos, estos ritmos de las tribus. Son muy, muy bailables, muy contagiosos. Se ve mucha gente bailando siempre. ¿Te gusta la música de este tipo, no? Me llamó la atención verla, porque yo la encontraba rara. Sabía que era bailable, pero no algo muy conocido para un chileno normal, ¿me entiendes? Era como una mezcla de reggaetón con música latina normal, pero interpretada con instrumentos de la tribu, ¿no? O sea, hasta percusión de cuero y cosas, pero era como un sonido extraño que te hacía llama la atención, ¿me entiendes? Entonces simplemente me queda mirando, porque aparte de la música, de los músicos, la música, había gente que bailaba. O sea, nunca iba a escuchar la música sola sin que nadie esté bailando. O sea, era el show, era la música y los bailarines. ¿Y ahora bailas? ¿Yo? ¿Bailas o no? ¿Este tipo de música? Sí. No es muy fuerte. ¿No? De los músicos, no de los bailarines. Lamentable. ¿Tú eres tecladista? No, toco 13 instrumentos. Toco de todo, soy productor musical en general. Arreglo todos los estilos, todo. ¿Qué opinaban los músicos africanos de ti cuando comenzaste a trabajar como productor musical y como músico también? Partí como músico, yo era saxofonista. Tocaba saxofón en distintos casinos de Sudáfrica. A ellos le encantaba porque le daba un sonido distinto a su música africana, o sea, creaba sin querer un nuevo estilo, ¿me entiendes? Porque tocaba de manera latina el saxo, siendo que estaba tocando música africana. Entonces le gustaba mucho con el tema comercial y de sonido, le gustaba mucho. Pero después yo me di cuenta, gracias a Dios me di cuenta. Y yo dije, bueno, si hace música tan bailable, ¿dónde está la música latina? ¿Dónde está la salsa, el merengue, la cumbia? ¿Dónde está eso si a la gente le gusta bailar? Empecé a buscar en tiendas de música, empecé a buscar en mall, en todos lugares, y no existía la música latina allá. Entonces yo dije, esta es la mía. Si a la gente le encanta bailar, voy a empezar a hacer música bailable nueva para ellos y le va a encantar. te va a encantar, va a ser todo un éxito. Y así fue. Me compré implementación, empecé a hacer música latina, empecé a contratar a algunos músicos que me siguieran todo, y empecé a vender un show latino hacia la gente. Contraté a unos peruanos que eran cantantes allá, muy bueno. Y listo, y empecé a trabajar con ellos y la gente empezaba a sentir, digamos, sabores a los sonidos. Y empezaban a bailar, a disfrutar y a pasarlo muy bien con eso. Pasarlo muy bien, entonces empecé a ir muy bien y así pude seguir invirtiendo en mi esposa y ahí estamos hasta ahora. Encantado. Y hasta el día de hoy me siguen contactando, tengo un año y medio acá en Chile, me siguen contactando por este producto que hice y sigue siendo éxito. ¿Ya has traído algo de África a Chile? ¿Algo de música para acá? Sí, sí he traído, pero lamentablemente no, la gente acá es muy cerrada a lo antiguo, ni siquiera lo nuevo. La música, por ejemplo, acá en Chile, el número uno es la cumbia, de lo tropical, de lo bailable. Todo el mundo escucha cumbia, ya sean fiestas, matrimonio, estar en la casa, lo que sea. Eso es lo que vende número uno acá en Chile. Entonces, si les traigo un ritmo bailable que está hecho con instrumentos reales, ¿entiendes? Con instrumentos de tribu, cosas media raras, no les va a gustar. Y le he mostrado a algunos, me dicen, sí, eso es movido, pero no me mata para salir a bailar adentro de una disco, ¿entiendes? Entonces, no, lamentablemente no funcionaría acá en Chile. No es, en este caso, algo que funcionara. Entonces, como te decía, la música más africana, pura, ya se encuentra más en el centro de África, en el norte de África, está presente mucho la música árabe, ¿no? Hay una diferencia bastante sustancial en cuanto a lo que es la influencia bereber y árabe. Exacto. En la música de África septentrional. En la África del Sur, donde está Namibia, Sudáfrica, hay una presencia de una música ya más europea. Exacto. Cuando uno se va un poco más al centro de Europa, alrededor del Golfo, de Guinea, sí. Se aprecia este tipo de música ya más, más pura, lo que uno puede conocer de África. Exacto. En cuanto a este tema de la música, ¿hay otra música que te haya llamado la atención más allá de la música bailable? La música, no sé, también puede ser que sea también china, hindú. Hay otro tipo de música, por ejemplo, la música clásica. ¿Cómo la gente recibe la música clásica en Sudáfrica? Como la música clásica no es bailable, para ello es el rival. Lo que no sea bailable no lo escuchan, no da vida, no da nada. Para ellos son esclavizados en bailar, en pasarlo bien, en rituales de bailar a la hora que sea. Y si algo que no es bailable, no lo escuchen, no lo compran, no nada. Así es. Es solamente vida. ¿Entiendes? Obviamente hay mucha gente que le gusta todo el tipo de música, pero estoy hablando de la raíz africana. ¿Entiendes? Uh-huh. Negro baila escucha solamente lo que es bailable. ¿Y la gente blanca? La gente blanca goza mucho con esto, goza mucho viendo a los negros bailando. Pero ellos escuchan rock, que también hay bastante rock. O sea, no tanto, pero sí hay banda de rock allá. Uh-huh. Y existe el house music, que eso viene de Europa, digo. Que está recién llegando a Sudáfrica y eso lo bailaban los blancos. ¿Cómo es este estilo de música, house music? Tendría que escucharlo, pero es una mezcla de electrónica con... hay que escucharlo. Es una mezcla de electrónica con pop. Es algo que también es bailable, pero repetitivo, como el reggaetón. Ah, muy parecido a la música dance que hay hoy en día, ¿no? Exacto, sí. Viene a muchos artistas del este de Europa y de... Estados Unidos. Sí. ¿Alguna otra cultura que te haya llamado específicamente, yendo más a lo tribal, ¿no? A las tribus, una cultura que te haya llamado la atención en cuanto a lo que hagas, ¿no? Más allá de la música. de lo que hagan. O sea, no quise meterme. El que yo soy músico y me dedicaba a trabajar y a ganar dinero. No enfocaba en evaluar lo que hacía la gente ni ver de qué manera llegaba esto. Por ejemplo, lo que tú haces, me estás preguntando de cosas que hace la gente. No me enfocaba mucho en hacer eso. Simplemente vivía la vida cotidiana allá. Y yo te cuento lo que se vive cotidianamente allá, ¿entiendes? Claro, no, principalmente te lo pregunto porque a veces hay que también acudir al estudio de mercado y hay diferentes zonas del país donde hay un cierto estilo de música, cierto estilo de ritmo que va más fuerte y que puede gustar más que otro estilo en alguna otra parte del país. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo acá en Chile. En los sectores rurales, por ejemplo, es bastante común encontrar más el ritmo de la ranchera, la cumbia ranchera, que claro, la cumbia tropical, ¿no? Claro. Y por ejemplo, los jóvenes encontramos más el reggaetón que otra cosa. Claro. Y eso también es relativo, por eso te preguntaba si notaba algo que llamaba, no sé, la atención de forma específica, que gustara como ritmo más en un lugar o en otro, o que fuera también influenciado por algún estilo de vida cultural en Sudáfrica. Principalmente lo que te digo, todo lo que sea bailable y movido vende y le gusta a todo el mundo. Aquí hay gente, que persona no le gusta lo alegre, así que ellos se enfocaban en eso. No, a mí me llamaba mucho la atención, que no hay que dejar de lado que soy chileno y vengo de las raíces de acá. O sea, somos bastante estructurados, siempre miramos de reojo algunas cosas, no nos parece, somos muy cerrados. O sea, si vemos algo nuevo, o sea, si vemos, por ejemplo, traemos un africano y que lo ponemos a bailar acá con un calzoncillo, no nos llamaría atención, nos daría casi susto, ¿me entiendes? La gente diría, ¿qué onda? ¿Quién es este? ¿Me entiendes? Pero no, allá cualquier cosa que llegue a llamar atención, la gente mira, la gente observa. Entonces, son realidades distintas, es increíble lo diferente. Pero, como te digo, como soy chileno y miraba a la gente de la creencia islámica, con túnica y cosas así, para mí, lo siento, pero lo encontraba como la gente loca o si hacía calor, unos 30 grados de calor, con las túnicas negras, con muerte de calor adentro, y entonces yo, como te digo, tengo la mentalidad de chileno, fui criado acá, y entonces cualquier cosa que veía rara, lo encontraba raro y no correcto, ¿me entiendes? Me interioricé mucho, supe que la religión islámica dice que la gente tiene, la esposa tiene que hacerle honra al marido, entonces por lo tanto supuestamente la gente no puede mirar a la esposa de ese marido, por eso se visten de negro, ¿me entiendes? Con túnica y solamente con se le ve los ojos, ¿me entiendes? Entonces, para mí, si yo veía eso, no quería meterme porque tengo otras creencias y otras cosas y otro enfoque en mi vida, entonces no encontraba raro, pero nunca critiqué ni nada. Todo tiene que ser respetable, ¿me entiendes? Por supuesto, yo supongo que Sudáfrica ha sido un tipo de herramienta también para abrir la mente. Sí, muchísimo. África abre, y Sudáfrica específicamente, abre mucho la mente al mundo, ¿no? Para mirar de otra perspectiva lo que vivimos hoy. Sí. ¿No? Aparte de esto, un paréntesis. No sé si me puedo ir a lo que te voy a contar, pero yo me llevé un amigo chileno de Sudáfrica a tocar conmigo, un percusionista latino, y tuvimos que salir del país por el tema de la visa. Por el tema de la visa tuvimos que... Y no teníamos mucho presupuesto, así que tuvimos que irnos a Mozambique. Mozambique es el país limítrofe de Sudáfrica hacia el norte. Claro, con portugués el idioma oficial. Exactamente. Entonces, nos fuimos para allá y lamentablemente había recibido una guerra civil. O sea, nos metimos en una ciudad donde estaba llena de olor a ceniza, donde nada que ver con Sudáfrica, ¿me entiendes? Entonces, donde también vimos la cultura, nos quisieron asaltar muchas veces. Vivimos la realidad de África en sí, ahí en Mozambique. De pobreza, de que la gente se desespera por algo de comida. Lamentablemente estuvimos en eso y fue muy crudo. Muy crudo y, y no la cuento dos veces, ¿entiendes? ¿Cuánto tiempo fue eso aproximadamente? Una semana. Para mí fue una semana de caos, lamentablemente infierno, de algo terrible, ya sea el clima, 45 grados, me tocó subir esa semana, donde era todo malo y tenía que hacerlo por mi amigo para que le dieran 3 meses más de visa, porque tenía que salir y entrar del país, ¿entiendes? Exacto. Lo más económico era ir a Mozambique. Ah, lo más económico, porque supongo que era más caro también ir, por ejemplo, a Namibia, ¿no? Que está al otro lado. Sí, pero por lo menos hablaba portugués. En Namibia no todos hablan inglés. Entonces dijimos, bueno, vamos a un país que se habla portugués. ¿Entiendes? Entonces decidimos. Exacto. Bien compleja la verdad también detrás de las fronteras, como ves también en Zimbabue, sí. Hacia el norte. Sí, no, eso es otra cosa. Otra cosa. Bueno, como te digo, como el chileno es temeroso, yo no quería meterme en problemas ni nada de eso. Entonces, era complicado, dije, complicado. Por eso yo me quedaba solamente en Sudáfrica, no iba a recorrer el resto. ¿Entiendes? Exactamente. Y ya para ir finalizando, no sé si podrías dejarnos algunas palabras para, sea los chilenos o cualquier persona que esté escuchando este programa, acerca de una reflexión que tú podrías dar a través de tu viaje por Sudáfrica y lo que has conocido, enfocando quizás también lo que hablábamos recién sobre abrir un poco la mente, ¿no? A un mundo que es un mundo que tiene diversas culturas y que, no sé, para los que estamos un poco ocultos en el mundo, al final puede ser todo tan sorpresivo, todo tan extraño. No sé qué reflexión podrías entregarnos tú, algún aprendizaje, alguna moraleja de algo que hayas obtenido de Sudáfrica. Claro, mira, para mí Sudáfrica es la prueba de fuego. La prueba de fuego que puede tener cualquier persona que quiere ser independiente, que quiere salir adelante, que quiere obtener la madurez. Para mí Sudáfrica es la prueba de fuego. El que vaya a Sudáfrica y aprende inglés en un mes, ya es un gran logro. Que lo puede hacer, es muy fácil. La persona que quiera pasarlo bien, que quiera meterse entre medio de distintas tribus africanas, que no hay ningún peligro, de hecho, pero que quiera asimilar lo que es el mundo entero, lo que son las distintas religiones, las distintas creencias, eso África. Yo sinceramente lo recomiendo, lo recomiendo más que cualquier otro país, porque es más de un país donde hay playa, con palmeras, qué sé yo, grandes ciudades, bonito todo, pero acá aparte de la belleza del país en sí, es lo humano, lo que yo no pongo en duda. Lo maravilloso que se sentirían con la gente africana. De ver, de ir y gozar con la gente responsablemente. Yo creo que lo recomiendo, le agradezco mucho la oportunidad de haber estado viviendo 2 años y medio allá. Como cualquier otra cosa, lo sufrí mucho por gente que no le parecía que un extranjero, un chileno, estuviera allá, pero muy raro lo vi, pero a veces uno como chileno se siente fuera de su hogar cuando está fuera de Chile. Uno echa de menos para el 18 de septiembre la empanada, ¿me entiendes? La bandera chilena, la cueca. El chileno es bien de raíz, lo entiendo mucho eso. Pero yo, de estar 2 años y medio afuera, fuera de mis raíces, de todo, de ver la cultura, del folclore chileno, estar fuera de eso, te digo que es la prueba de fuego. Así que si quieren vivir una experiencia grandiosa, ven que se la puede, que quieren ir a algún país donde quieran ver lugares bonitos y meterse en todo este tipo de cultura, recomiendo Sudáfrica. Así que eso sería. Pues bueno, te agradezco y como siempre África nos está dando grandes lecciones que a veces mucha gente ignora. Te agradezco, disculpando un poco también la reiteración, Drago, por este testimonio que nos has dado y esperamos saber más de ti pronto como músico. Y bueno, no queda más que desearte éxito en lo que venga para adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.